toda nuestra comunidad también pueda sumarse junto con nosotros, junto con los demás gremios que nos vienen acompañando en esta comarca específicamente, a participar de la marcha hoy, que vamos a estar convocándonos a las 17 horas en Boulevard Fortín y 25 de mayo para caminar hasta Plaza San Martín y así también estar con la transmisión de la sesión de diputados. Así que les invitamos y les pedimos también su acompañamiento en esta zona de lucha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, desde el Claustro Estudiantil, como siempre lo hemos hecho, para nosotros es fundamental hoy salir a marchar, salir a movilizar junto con nuestros docentes, nuestros no docentes, los graduados y toda la comunidad educativa, pero con toda la comunidad en general. Creo que más allá de los números, ¿no?, que tiene esta ley de financiamiento universitario, también nos parece importante contar un poco las historias. Porque además de los números, somos un montón de historias de estudiantes que vienen a la universidad que vienen de todos lados de la provincia a poder construir su carrera, su profesión, y que eso les posibilita tener una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Hace poco charlábamos con estudiantes, nos contaban por qué. Que no puede pagar el boleto del colectivo, así que para poder llegar a tiempo a una clase se tienen que levantar alrededor de las 5 de la mañana, por ejemplo. Que se extrañan muchísimo a sus familias, que viven angustiados, que a veces no saben si van a poder seguir estudiando, que la incertidumbre llega no solamente mes a mes, sino que día a día, cómo vamos a levantarnos y cómo vamos a volver a nuestra casa. Creo que esa realidad que vivimos los estudiantes, ya de emergencia en algún punto, nos lleva hoy a tener que estar más unidos que nunca, a tener que estar más organizados que nunca y a salir hoy a marchar todos y todas, porque la universidad a lo largo de la historia de nuestro país fue el lugar en donde la vida de sus compañeros y compañeras se transforma profundamente y cambia a tener esas condiciones a poder pensarse de otra manera. Me parece que eso es lo más importante hoy y que vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir luchando, vamos a hacer muchísimos hoy en la plaza, pero vamos a hacer millones en todo el país que van a seguir defendiendo la universidad pública, van a seguir defendiendo el sistema científico, la salud pública, porque es la forma en la que nuestro país se desarrolla y se piensa distinto, se piensa mucho más justa, mucho más igualitaria, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo hoy acá. Vamos allá de cualquier postura ideológica incluso, pero sí creemos que el gobierno nacional está construyendo un proyecto de país que es completamente injusto, que es completamente desigual y que se lleva toda la guita para ellos solos, para unos pocos. Entonces nosotros acá también estamos peleando por eso, estamos peleando por un país donde todos podamos vivir mejor. Así que convocamos a todos y todas los estudiantes a la marcha de hoy. Vamos a salir acá incluso a las 3:30, desde la UNRN también se está convocando específicamente para poder marchar desde nuestras universidades y encontrarnos a las 17 en el punto de encuentro, todos y todas, los vecinos y las vecinas de Viedma, de Patagones, para seguir defendiendo a la universidad. Buenos días a todos los presentes, gracias por estar acá, para escuchar cuál es nuestro punto de vista sobre la situación. Nosotros estamos solicitando a todos los legisladores que no hagan... Nosotros estamos solicitando a todos los legisladores que no hagan oídos sordos a este reclamo, a un reclamo de, que abarca a 200.000 profesores a lo largo y ancho del país, 50.000 docentes y más de 2 millones de estudiantes. Y más allá de los números, también me parece importante que esos números, detrás de esos números hay personas que tal vez los números despersonalizan, que atrás de esos números hay personas que no llegan a fin de mes, que no alcanzan a cubrir la canasta básica, en muchos casos del personal no docente y seguramente del personal docente también. En el mejor de los casos, y creo que tal vez los más privilegiados, si se puede decir entre comillas, que no tienen que pagar alquiler, tal vez tengan la oportunidad de pasarla, no sé si decirlo un poquito mejor, sino menos peor. Pero tenemos una canasta básica que no representa el gasto real de las familias y tenemos necesidades no cubiertas en muchos de los casos de los compañeros no docentes. No alcanzan a cubrir su canasta básica, trabajan para ser pobres. Y lamentablemente eso es lo que tiene que mirar nuestros legisladores, ver que las personas no están llegando a fin de mes, que no están alcanzando a cubrir sus necesidades básicas. Bueno, buen día a todos, a todas. Soy Adriana Piguef, secretaria general del Sindicato No Docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Quienes me precedieron hicieron un pantallazo general de la situación del sistema universitario. No solamente el sistema universitario, también la salud está en riesgo. El sistema de pediatría más importante que tiene el país, con el Hospital Garrahan. Con lo cual, simplemente pedirle a la comunidad a través de los medios de que hoy nos acompañen en la marcha, y los que no puedan marchar, que se acerquen a la plaza. Nos falta la comunicación. Tiene otro funcionamiento, otra infraestructura, para los horarios. Que no se hayan hecho, ¿no? Que nos falta todo. Nos falta dinero para funcionamiento, para la infraestructura, para los salarios. No somos exentos a todo lo que le pasa al resto de los empleados estatales y al resto del país también, porque no somos solamente los que trabajamos en el Estado los que estamos padeciendo esta política, sino que es la ciudadanía en general. Pero llegó la hora de ponernos los pantalones largos y salir a pelear por lo que nos corresponde, por mantener esos derechos que alguna vez otros salieron para conquistarlos, hoy nos toca a nosotros defenderlos. Así que espero que sean transmisores quienes escuchan y quienes están presentes en esta sala, transmisores de que hoy vamos a marchar y nos vamos a reunir en la plaza para decirle a este gobierno y pedirle a los diputados, que son nuestros representantes en el Congreso de la Nación, que necesitamos y que voten a favor del financiamiento universitario y de la ley de pediatría de Garrahan. Dos leyes sumamente necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema social del país. Voy a dejar a los que me siguen porque van a seguir explicando todas estas cuestiones de números y demás que la tienen más acertada. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Buenos días a todas, buenos días a todos. Hoy estamos aquí toda la comunidad universitaria, están los estudiantes, los docentes, no docentes, autoridades, estamos todos los gremios, estamos todos juntos en este reclamo. Un reclamo que tiene que ver con que hubo una ley votada en ambas cámaras por amplísima mayoría. Y este gobierno una vez más decide decirle que no, y le está diciendo que no a todos los representantes del pueblo argentino, digamos, ¿no? O sea, no es un veto que va en contra de la decisión de todos, de una ley que fue apoyada por amplia mayoría y que no tan solo nos quita la posibilidad de tener el financiamiento que hoy más que nunca necesitamos, sino que además también prevé un recorte, o sea, más recorte todavía. Ese recorte es del orden de los 40.000 millones de pesos. El otro día veía que era lo equivalente a lo que le dio la CIDE. O sea, para que veamos cuáles son, evidentemente, las prioridades de este gobierno. Además también el lunes presentó el presupuesto para el año que viene. Ese presupuesto es, si lo miramos en proyección y a una proyección muy simple que hagamos hacia el año que viene, es menor al de este año. O sea que ya prevemos también que para el año que viene vamos a tener menor presupuesto que para el que tenemos este año. Todo eso implica que vamos a tener bajos salarios, no vamos a tener becas para los estudiantes, no vamos a poder avanzar en infraestructura. Hace ya 2 años que venimos emparchando, porque no venimos solucionando, venimos emparchando las universidades en lo que tiene que ver a la infraestructura, y esos parques son lo que son soluciones transitorias. Y si seguimos así, la universidad está en una situación muy crítica, en la cual no vamos a poder seguir enseñando, no vamos a poder seguir investigando, no vamos a poder seguirnos vinculando con toda la comunidad. Y esto nos lleva a este tipo de medidas, a que salgamos a la calle a pedir lo que todo un pueblo decidió hace mucho tiempo ya. Digamos, la universidad es parte del pueblo argentino, digamos. La Universidad Argentina siempre fue el faro de América Latina, fue una institución que fue ejemplo para toda Latinoamérica y que el pueblo argentino sigue sosteniendo. Veía hoy temprano una encuesta donde más del 85% de los encuestados sostiene la universidad pública. Entonces, más que nunca, esto más que un reclamo salarial, se trata de defender una institución como la universidad pública, gratuita, inclusiva, y además también, como mencionaba Adriana, hoy también marchamos junto con el Garrahan, junto con la salud pública, porque no tan solo atacan a la educación pública, sino que también están atacando a la salud y a la salud de los más chicos, de los más vulnerables. Entonces también hoy marchamos por eso. Así que convocamos a toda la comunidad, obviamente a toda la comunidad universitaria, que es la que va a estar de pie y va a ser la que va a encabezar la marcha, tanto la Universidad de Rivero como la Universidad de Comahue. Vamos a estar convocando en ambos edificios para marchar desde ahí hasta la Plaza San Martín, donde a las 5 de la tarde nos vamos a congregar todos. Y también convocamos a nuestros diputados, tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Neuquén, que son el territorio en el cual nosotros tenemos nuestras universidades, también obviamente a los diputados de todo el país, a que demos vuelta a esta situación, a que le digamos no a este veto y le digamos sí a la universidad pública, a la universidad pública de calidad, gratuita, y esta universidad que es de todos. Así que los esperamos a todos hoy para acompañarnos en esta marcha. Bueno, buenos días. Yo tal vez un poco por un defecto de profesional de docente, quería hacer un repaso, ¿no? Porque yo me pregunto también para la opinión pública, pensar, bueno, ¿qué significa la ley? ¿Qué dice la ley que tanto defendemos? Bueno, para nosotros la ley significa, en una cuestión general, que es previsibilidad presupuestaria para la planificación. No es un tema menor para ninguna institución que tiene que planificarse en función de las necesidades de un territorio, que es nuestro caso particularmente. Las necesidades de nuestro territorio tienen historias de vida, lo acabo de decir con toda claridad. Las necesidades de nuestro territorio tienen también un desarrollo económico permanente que requiere que la universidad tenga presencia. Por ejemplo, nosotros necesitamos fortalecer nuestra oferta académica, pero también necesitamos tener nuevas ofertas académicas. ¿Es posible eso si no tenemos presupuesto? No. Es decir, que nosotros como universidad pública presente en territorio tenemos así una fuerte limitante. que no vamos a pensar solamente en desarrollo tecnológico, que sí lo necesitamos, obviamente, sino simplemente en dar respuestas básicas a lo que una sociedad que sostiene la universidad está requiriendo. No estamos hablando de una sociedad privilegiada, estamos hablando de una sociedad que vive en un territorio que en casi ninguna de las ocasiones tiene otras oportunidades. Cuando hablamos de sociedad, hablamos, por supuesto, de un espectro amplio de la sociedad, pero fundamentalmente de los jóvenes. Tiene otro aspecto fundamental, y es que, en lo particular, atiende al bienestar integral. El bienestar quiere decir las becas particularmente, ¿no? Yo entiendo, entendemos nosotros, todos los que estamos aquí, becas y residencias son necesarias para lograr lo que llamamos la inclusión. Y la inclusión se apoya sobre tres elementos fundamentales: el ingreso, la permanencia y la terminalidad. Sin becas, o con becas absolutamente exiguas, o con escasa cantidad, creo que muy difícilmente nosotros podemos sostener, acompañar la trayectoria de una población estudiantil que no tiene los recursos de su familia para sostener una educación universitaria. Es decir, que nosotros estamos desviando, de no tener estas condiciones, desviando nuestro destinatario prioritario. Y, por supuesto, desconociendo el valor y la importancia de la inclusión. El otro aspecto importante que tiene la ley en relación con los docentes es lo salarial. Lo salarial no es un tema ni personal, ni individual, ni sectorial. Lo salarial es un tema absolutamente institucional. Y no es al futuro, es a hoy. Hoy nosotros necesitamos docentes, que significan en formación y en carrera, que tengan dedicación exclusiva. Eso es imposible. Los docentes no van a tener dedicación exclusiva en un lugar donde no pueden cubrir sus canasta básica. Por lo tanto, van a buscar trabajo en otro lugar. No seremos un espacio, ya no somos el único espacio donde los docentes quieren seguir desempeñando su trabajo. Hace muy poquito tuvimos una estadística de la cantidad de ayudantes, y lo vemos ayer en el Consejo Superior de la Universidad de Conahue, de la cantidad de ayudantes que renuncian. La renuncia de un ayudante significa que no alcanza para poder mantenerse en la universidad. Si nosotros no tenemos docentes exclusivos y no tenemos ayudantes en formación, los equipos de cátedra se caen. Si los equipos de cátedra se caen y la formación del docente universitario no es de un día para otro, difícilmente podemos sostener el sistema científico, porque la investigación se deteriora. Las dedicaciones exclusivas, las dedicaciones parciales de los docentes, los ayudantes en formación, sostienen el sistema científico. Todo esto es de sostenimiento, ¿no? El objetivo de la ley dice proteger, algo así, proteger y sostener. Pero yo creo que nosotros, además de proteger, palabra que me gustaría entender, que protegemos de qué, ¿no? Tenemos que protegernos de tantas amenazas. Además de proteger y de sostener, tenemos que pensar para el futuro. Y en realidad lo que la ley está haciendo es tratando justamente en este momento de sostenernos. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que ¿por qué se veta la ley? ¿En qué se veta? Se veta todo esto. Es simple, los considerandos del veto dicen todo esto. Es decir, vamos a vetar que esto no esté, no lo tengan ustedes, universidad pública. ¿Sobre qué argumentos? Bien económicos, ¿no? El impacto fiscal, el riesgo inflacionario, la rigidez presupuestaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello sumido, ordenado, en un tema que es la falta de fuente de financiamiento. Ahora, en todo momento lo que uno lee detrás de esto es: el presupuesto siempre tiene una distribución. La distribución, claro, y entonces que generamos todo este problema al país, del impacto fiscal, del riesgo, está diciendo, esto no representa un gasto. O sea, que la universidad, la educación superior, para este proyecto de país, es un gasto. Por lo tanto, si somos gastos, hay que eliminarnos, todos queremos hacerlo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está pasando. Aquí hay una situación de asfixia. No ¿no? La asfixia paulatina. La asfixia paulatina deriva finalmente en que nosotras no cumplimos con cuestiones básicas y elementales de la ley de educación superior. Nosotros debemos ser educación pública, estar en territorio, atender las poblaciones diversas, en fin, todo lo que podamos decir respecto de la función que tiene la sociedad, la universidad pública en este sentido. Y fundamentalmente entiendo que el veto viola algo que es muy, muy significativo, que es el principio de progresividad. Es un principio que significa que nosotros ya tenemos derechos adquiridos, y los derechos han sido adquiridos por políticas que nos han dejado adquirir por luchas también y por antecedentes de muchos, muchos grupos, de muchas personas, agrupaciones, jóvenes que han tenido que sostener la universidad pública en distintos momentos de la historia de nuestro país. Algunas veces han sido a costa de su propia vida. Y nosotros aquí tenemos ese derecho. Entonces, lo que está pasando con el veto es que nosotros estamos con una asfixia que nos lleva paulatinamente a este creciendo en nuestra función esencial, pero también estamos perdiendo un derecho que históricamente ha sido adquirido. Un derecho que tiene la sociedad. Es decir, el problema de la universidad no es el problema de los docentes o de los estudiantes o de la institución, que parece un poco abstracta. El problema de que atraviesa la universidad es un problema de la sociedad. Sociedad sin innovación, sociedad sin educación, sociedad sin modos de pensamiento, sociedad sin proyecto de vida para todos, con oportunidades para todos, bueno, difícilmente podamos pensar en que tenemos y estamos trabajando por una universidad pública o que este proyecto que el país piensa en una universidad pública que atienda estas condiciones. Yo hago esta descripción, tal vez un poco de respuesta a algunas cosas que leo, que escucho, y me parece que son muy peligrosas, porque son las que nos ubican en lugares donde verdaderamente no estamos. Nosotros estamos en un lugar en el que sabemos que nuestro trabajo, que la tarea de la universidad tiene que estar sustentada fundamentalmente sobre los derechos adquiridos históricamente, derechos y funciones. Bueno, en este contexto creo que aquí hay una decisión política a tomar. La decisión política del proyecto del gobierno ya está tomada, ¿cierto? El veto es una evidencia, ha negado todo esto. Ahora la cuestión es, la decisión nuestra, estamos aquí, ¿cierto? Y estamos todos juntos con una decisión clara. Es esta, es ponernos en lucha, ponernos a la visibilidad de cuál es la problemática que tenemos y mostrarle a la sociedad lo que la sociedad de alguna manera ya comparte con nosotros, y es que necesitamos salir de esta situación y entender que necesitamos esta ley de financiamiento. Ahora bien, la otra decisión política está en manos de nuestros representantes. Estos representantes tienen que representar a su territorio. Y su territorio está reclamando verdaderamente una modificación y un cambio a esta política que nos viene asfixiando. La primera medida que estos representantes, que nuestros representantes tienen que tomar, y su decisión política clara es, ¿vamos a la universidad pública o no vamos? No se trata de medias tintas. No es que la ley, que sí, que me gusta o no, no. Está clarito, o vamos a la universidad pública y tenemos ese gesto o no lo tenemos. Y eso es lo que le estamos pidiendo a nuestros representantes, a quienes tienen que votar por no al veto, en todo caso, y votar por el sí a la ley de financiamiento. Bueno, y en última instancia, como dijeron todos los que me precedieron, nos encontraremos en la plaza hoy a las 18 horas, nosotros un poquito antes, a las 17 en la intersección de las calles. Bueno, muchas gracias.